Versículo 14 al 30, y se conoce como la parábola de los talentos. Esa porción bíblica también la va a encontrar en Lucas 19:2 en otra versión, ¿ok? Así que lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 2 y al tercero 1. A cada uno según su capacidad. Y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos, enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, dos talentos me confiaste. Aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabes que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo fuera en las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén, aleluya. El domingo pasado, mientras el hermano que compartió la palabra hablaba, una palabra tremenda, ¿verdad? Y él habló sobre ubícate. Y yo me regocijaba porque mientras él hablaba, Dios me confirmaba la palabra que me había dado, amén. Y el tema que tiene, lo que vamos a compartir en esta mañana es tiempo de ubicarnos en el propósito de Dios. Es tiempo de ubicarnos en el propósito de Dios. Y mientras ese hermano hablaba, Dios ministraba mi vida y yo decía: Dios realmente es bueno porque Dios acomoda todo según su propósito. ¿Amén? Así que muchas veces nosotros podemos ser un impedimento para que haya un fluir de Dios, pero aún a pesar de que nosotros podamos convertirnos en un impedimento, Dios va a ser como Él va a querer hacer. ¿Amén? Así que Dios va a comenzar a limpiar y quitar cuáles son los impedimentos para que entonces su fluir pueda darse como Él quiere. Esta parábola de los talentos, a veces la gente piensa talento, la palabra ahí talento no se refiere a habilidades que tengamos. La palabra talento ahí se refiere a una medida de dinero, de moneda. Y buscando un poquito dice que 1 talento era igual a 6 denarios. Pero te dice que 1 denario era el sueldo de un obrero en 1 día. Eso quiere decir que cuando el Señor le entregó 5 talentos a aquel hombre, no solamente no le entregó 5 monedas, le entregó 6,000 denarios en cada talento, que equivale a 30,000 denarios. Eso equivaldría 30,000 obreros que usted podría pagarle en aquella época en un día. Estamos hablando de una cantidad, ¿verdad? Cuantiosa. O equivale a 30,000 días de trabajo de un obrero. Así que lo que el señor o el amo le estaba dando a aquella gente era mucho, era un tesoro. Y era necesario que ese amo se fuera, porque si no, esos siervos no iban a poder invertir y trabajar en eso que se les había dado. Si usted se fija, dice que el señor se fue, ¿verdad? Se fue muy lejos. Y dice que se tardó en llegar. Así que esos siervos no iban a saber cuál era su capacidad de trabajar eso mientras el dueño estuviera administrándolo. Porque el dueño sí sabía administrar esos talentos. Ahora, ¿de qué manera un dueño puede saber si sus empleados o sus siervos son capaces de producir si no se aleja y le permite a ese siervo o a ese hombre comenzar a ejercer, ¿verdad?, lo que ha depositado en sus manos? Así que si nosotros llevamos esta parábola al momento histórico en que ocurrió, cuando Jesús trajo esta palabra, la trajo muy claramente a aquellos escribas y fariseos, ¿ok?, de aquella época, porque Jesús estaba indignado y molesto de que aquellos hombres que se le había conferido la palabra de Dios, no solamente académicamente y espiritualmente, eran las personas que estaban a cargo de llevar al pueblo a una adoración, eran las personas encargadas de que conocieran a Dios a través de esa palabra que Dios había dejado. ¿Qué habían hecho ellos? Habían comenzado a utilizar toda esa palabra como una manera de ellos lucir su conocimiento. Y habían hecho como ese siervo infiel que escondió, cavó y tapó y no permitió, ¿verdad?, que esos talentos pudieran producir lo que Dios quería que se produjera. En este caso, ese señor es representativo de Jesús. Y ahí en esa parábola claramente habla de una segunda venida de Cristo y que cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por lo que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Y cuántas veces usted y yo pensamos, cuándo viene Cristo? ¿Cuántas veces en el día o en la semana o en el año usted y yo estamos pensando, Cristo viene? Diríamos que muy pocas veces, ¿verdad?, estamos pensando en eso, porque estamos tan ajorados y envueltos en nuestro afán diario, en lo que tenemos que hacer, que lo menos que pensamos es que en algún momento Cristo va a venir y le va a pedir cuenta a usted y a mí de lo que Él ha depositado en nuestras manos. Así que esta palabra que vemos aquí, Jesús estaba bien indignado con aquella gente porque habían hecho como aquel siervo infiel. ¿Fue infiel a qué? Fue infiel a Dios. ¿Por qué? Porque no permitió que la palabra de Dios que había sido dada en aquel momento para aquel pueblo pudiera fluir de la manera que Dios quería que fluyera. Y si buscamos en Mateo capítulo 23, versículo 13, dice: Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y en una versión diferente, Lucas 11:52 dice: Hay de vosotros intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entran se los impedís. Así que esto es una palabra dura, hermano, porque Jesús estaba indignado con aquella gente. Se habían dedicado a atropellar al pueblo y no habían permitido que la palabra pudiera ser aquello para lo que Dios quería que hiciera, y era que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiera tener una relación con Dios y pudiera acercarse y conocer más a Dios. Y eso mismo no era lo que estaba ocurriendo. Le habían impuesto cargas al pueblo y no, y como dicen Lucas y en Mateo, no habían permitido, no entraban ellos, pero no dejaban que entrara tampoco el pueblo. Jesús les recordó a esos escribas y fariseos lo negligente y lo deficiente y miopes que habían sido con lo que Dios le había puesto en sus manos. Y en esta mañana yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces nosotros hemos sido miopes o hemos sido deficientes en ejercer lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted y yo estamos tan conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos que realmente estamos trabajando para producir intereses para el reino? ¿Y sabes qué? Dios te dice en esta mañana, es tiempo de ubicarnos en el propósito. Es tiempo ya. Es tiempo ya de ubicarnos. Dios quiere que usted y yo como cristianos, ¿ok?, podamos comenzar a caminar realmente en el propósito que Él tiene. Y usted dirá, es que yo no conozco cuál es mi propósito. Yo no sé qué rumbo coger. Yo no sé cuáles son mis talentos. Tengo temor quizás de hacer algunas cosas. Pero ¿sabes qué? Esa excusa no le sirvió al siervo infiel. Y muchas veces no pensamos las consecuencias funestas que van a tener sobre nuestra vida en el momento en que Jesús venga y nos lleve a cuenta de lo que Él ha depositado en nuestras manos. Los primeros siervos, si usted lee ahí en el capítulo 25 y en el versículo 25. Estoy tratando de buscar dónde es que dice que le dio conforme a... El 15. Ajá, me perdí, hermano. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A cada uno según su capacidad. A cada uno según su capacidad. Mire, hermano, qué interesante que Dios nunca te va a dar más allá de tus capacidades, pero sí te va a dar más allá de tus posibilidades, porque las posibilidades tuyas no son las posibilidades de Dios. ¿Me entendieron? Dios nunca te va a dar más allá de tus capacidades, pero sí te va a dar mucho más allá de tus posibilidades, porque tus posibilidades no son las posibilidades de Dios. Eso quiere decir que si usted está aquí, y usted dice, mi capacidad llega hasta aquí. Mis posibilidades llegan hasta aquí. Dios te está diciendo, tu capacidad llega aquí. Y tus posibilidades pueden ser hasta acá. Eso es lo que Dios te está diciendo. Porque Dios nunca te va a dar más allá de tu capacidad, pero sí más allá de tus posibilidades. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos que podemos hacer, solamente no haríamos mucho, hermano. Pero si usted entiende que Dios, lo que Dios deposita en ti, aunque muchas veces nos parezca que puede ser una carga muy fuerte o que yo no lo puedo llevar, si Dios lo ha puesto en ti es porque lo puedes hacer. Tienes la capacidad. Lo que pasa es que tú estás limitando tu posibilidad, porque tu posibilidad es angosta, es pequeña, es limitada. No es como Dios lo ve. Y entonces nosotros comenzamos a mirarnos basado en mi posibilidad, hasta donde yo creo que yo puedo. Pero Dios sabe que tú puedes dar mucho más. Ahora me entendieron, ¿verdad? Así que Dios nunca te va a dar más de tus capacidades. A estos siervos, a uno se le dio 5, era mucho. A otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Y Dios sabía que al que le estaba dando 5, podía manejar esos 5. Y sabía que al que se le estaba dando 2, no le podía dar 5. Y sabía que al que le estaba dando 1, no le podía dar 2. Porque Dios sabe hasta dónde es tu capacidad. Pero siempre te vas a dar más allá de tu posibilidad. Así que no limites tu mente, no te limites a hacer cosas que puedes hacer porque piensas que no tienes la capacidad ni la posibilidad de hacerlo. El tercer siervo no vio posibilidades, tuvo miedo. Prefirió esconder y guardar lo que se le había conferido en vez de comenzar a utilizarlo. Dios, a través de nuestra vida, nos concede oportunidades, nos concede talentos y dones que muchas veces no merecemos, pero por eso mismo son dones. Porque no es que usted y yo tengamos el mérito y Dios quiere depositar eso en nosotros. Es porque Él está viendo todo su potencial y cómo usted puede desarrollarlo. Pero no es por méritos. Ahora, ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira tu corazón y cuán comprometido tú estás. Y cuán anhelante tú estás de buscarlo y acercarte a Él. Y ese corazón que Dios mira, Dios puede ver cuán capaz puede ser ese corazón. Así que Dios quiere que usted y yo nos acerquemos más. Porque nuestro futuro depende de cómo nosotros utilicemos lo que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Usted oyó eso, hermano? Nuestro futuro depende de cómo usted y yo utilicemos lo que han depositado en nuestras manos. En la medida que yo utilice lo que Dios ha depositado en mis manos, en esa medida, hermano, Dios va a ir depositando más. Pero en la medida que Dios deposita más, más te demandará. Así que, si bien es cierto que Dios entiende que tú tienes unas capacidades, bien es cierto que Él te va a demandar por lo que está colocando en tus manos. Pero entonces eso tú no lo puedes ver como un temor, sino como una manera de tú poder subir un escalón más y poder acercarte más a Dios. Esta parábola, como yo les dije ahorita, habla claramente de la venida de Cristo. Y habla también de que nosotros tenemos que mantenernos fiel ante el retorno de Cristo. ¿Y de qué conlleva esa fidelidad? Ser fiel a Dios en llevar su palabra y en trabajar en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Porque, hermano, en última instancia, el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra es poder alcanzar a otros para que el reino se expanda. Porque los dividendos que Dios va a obtener, los dividendos que a Dios le interesa tener, son la ganancia de hombres y mujeres llenos del poder y de la unción de Dios que han sido transformados por un Cristo vivo. Esos son los dividendos que a Dios le interesa. Y de la única manera que Él puede obtener esos dividendos es que usted y yo hagamos el trabajo que hay que hacer. Ese siervo inútil representa al pueblo de Dios que por su improductividad no permite que Dios obtenga los dividendos que quiere obtener. Y muchas veces hacemos como los escribas y los fariseos, ¿verdad? Que nos llenamos de religiosidad y que pensamos que con llevar una vida religiosa, un ritual religioso, con eso cumplimos y ponchamos con Dios. Y eso no es, hermanos. De eso no es que se trata el cristianismo. No se trata de venir aquí los días de culto. Se trata en que nuestra vida hable y testifique de las grandezas que Dios ha hecho en nosotros. De eso es que se trata el Evangelio. Se trata de que en la medida que usted y yo comencemos a ejercitar lo que Dios ha depositado en nuestras manos, en esa medida vamos a bendecir a otros. Y es como un ciclo. Jesús se fue y dijo que iba a volver. Y Jesús te está diciendo, yo voy a volver, pero a cada uno yo le tomaré cuentas. Y muchas veces nosotros no pensamos en eso en el Evangelio. No pensamos que tenemos que darle cuentas a Dios por lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y hermano, eso es como para tener temor y temblor. Porque Él nos va a pedir cuenta. Entonces, nosotros pensamos que con tener una religiosidad, una liturgia religiosa, es suficiente para ponchar allí con Dios. Pues no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en la medida que yo me acerco a Él y que yo me someto a Él y que yo me deposito debajo de su presencia y de su voluntad y de su propósito para mi vida, en esa medida el carácter de Cristo se va a reflejar en mí. Yo voy a anhelar buscar a Dios, como consecuencia los dones que Dios ha puesto en mí se van a comenzar a ejercitar, porque todo lo que Dios deposita en usted y en mí no es para mi beneficio, sino para bendecir al que está a mi lado. Así que todo lo que Dios ha depositado en su mano no es para que usted se beneficie. Es para bendecir al que está a mi lado. Ese es el propósito de Dios, bendecir al que está a mi lado. Y en ese proceso Dios me bendice a mí. Pero no es que yo me voy a beneficiar de eso. Es que a Dios le place que tú vas a ser el canal y el instrumento y que en ese proceso Él te va a bendecir. Pero tu propósito y mi propósito es manifestar el reino de Dios bendiciendo a otros. Y eso puede abarcar muchas áreas, desde hacer cosas de carácter caritativo hasta llevarle a otros la palabra. Pero abarca todo, hermano, abarca toda nuestra vida. Entonces nosotros no podemos hacer un paréntesis o una línea divisoria donde cuando yo salgo de la iglesia, esta es mi vida secular, mi trabajo, mi familia, etcétera, y aquí en este lado está mi vida religiosa, que es pues cuando voy a la iglesia. No pueden estar separados, están esas dos líneas, tienen que estar unidas en una, porque nuestra vida cristiana es una, es nuestra vida cristiana. No importa en el ámbito donde nos movamos, sea en la escuela, en el trabajo, en la universidad, es nuestra vida cristiana. Y nosotros tenemos que ser como cartas abiertas donde la gente pueda decir cosas buenas de nosotros. Así que la vida cristiana no es fácil. El mayor tesoro que Dios ha depositado en sus manos, sin sumar todos los dones, talentos, habilidades y recursos que Dios ha puesto en usted, el mayor tesoro que Dios ha depositado en usted es su palabra. El mayor tesoro que Dios ha depositado en mí es su palabra. Y ese tesoro, Dios quiere que usted lo comparta con otros. ¿Cuántas veces nosotros, y me incluyo a mí, le hablamos a otros de Jesús? ¿Cuántas veces le testificamos a otros de las cosas grandes que Dios hace? ¿Cuántas veces, hermano? Usted no me lo conteste a mí, usted contéstese usted mismo. ¿Cuántas veces? Entonces, realmente, créame, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por todo lo que Él ha depositado en nuestras manos. Tenemos que ser gente diligente. Diligente con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En Efesios 4:11, quiero leerle. Vamos a empezar desde el versículo 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. El mismo dio a unos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Así que, hermanos, Dios da a cada uno dones. Y ahí te menciona algunos, ¿verdad? Que sí, algunos constituyó maestros, apóstoles. Pero no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de todo lo que Dios ha depositado en usted y en mí. Y que nosotros hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer con lo que Él ha puesto. Si hasta ahora usted no ha descubierto cuáles son sus talentos, pues es hora que usted se ubique, hermano. Si hasta ahora usted no ha descubierto cuál es su propósito, pregúntele a Dios. Si hasta ahora usted dice, yo he hecho todo eso y no encuentro respuesta, entonces yo le digo, comience a caminar, porque Dios no endereza los pasos de los que están detenidos. Dios no endereza los pasos de los que están detenidos. Dios endereza los pasos de los que están caminando. Así que usted y yo tenemos que caminar, y en ese proceso de caminar, Dios va a ir enderezando y Dios va a ir indicando cuál es su propósito y qué es lo que Él quiere que usted haga. Pero usted sentado no, esperando, hello. Así que tenemos que comenzar a caminar. Dice ahí, en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen. Y ahí se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Cómo debemos estar para poder crecer, para poder tener la madurez de la plenitud de Cristo? Tenemos que estar todos bien ajustados, unidos, concertados, ligados. Según la acción propia de cada miembro, según la acción propia de cada miembro, porque cada miembro tiene una función específica. Crece para edificarse en amor. Puede ser que en nuestra vida hayamos tenido o tengamos muchos fracasos a nivel académico, a lo mejor, a nivel familiar, a lo mejor, a nivel del trabajo, de la profesión, a lo mejor, ¿verdad? Pero el mayor fracaso que usted y yo podemos tener, que tiene implicaciones funestas en nuestro futuro, el mayor fracaso de nuestra vida es perder la fidelidad a Cristo y a su causa. Así que no importa los fracasos que podamos tener en nuestra vida, si nuestro fracaso es que hemos perdido la fidelidad a Cristo y a su causa, entonces tenemos el mayor fracaso que podamos tener en nuestra vida. Dios no quiere eso para nosotros. Esto es una palabra que nos exhorta. Es una palabra que nos sacude para decirnos, ya es tiempo de que te ubiques. Ya es tiempo de que camines. Ya es tiempo que nos dejemos de excusa. Ya es tiempo de que comencemos a caminar en cuál es el propósito de Dios, no solamente como individuo, sino como iglesia. Así que cada uno de nosotros daremos cuentas a Él. Y nunca pensamos eso, porque la realidad es que cuando yo leí esta palabra, yo decía, wow, esto está duro. Nunca pensamos en eso. Pero la realidad es que eso es así, hermano. Yo te digo en esta mañana, mantente fiel. Mantente fiel y ubícate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Mantente fiel y ubícate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que, hermanos, yo no voy a hablar nada más, ¿verdad? Ni añadir, ni quitar. Así que, póngase en pie, hermano. Cierre sus ojos y piense qué es lo que Dios ha depositado en mis manos. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis dones? ¿En qué yo puedo ayudar? Porque Dios no te va a dar más allá de tus capacidades, pero sí más allá de tus posibilidades. Porque sus posibilidades no son tus posibilidades. Así que Dios quiere que esta iglesia Faro de Luz se ubique. Nuestra visión y misión está bien clara, hermano. Si usted es nuevo y no conoce cuál es la visión y misión de nuestra iglesia, pues usted se acerca, mira, allí en los laterales está nuestra visión y misión. Pero si usted no sabe cuál es su propósito como individuo, diga, Señor, yo voy a comenzar a caminar. Aunque me duela, aunque me sienta sin fuerzas, aunque piense que no vale la pena, porque me siento que estoy arrastrando mis piernas. Pero en ese proceso de usted caminar en fe, entonces Dios comenzará a enderezar sus pasos y a ubicarlo en lo que Él tiene para usted. Pero gente detenida, Dios no puede enderezar. Así que oremos, hermano. Padre, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres un Dios que tienes cuidado nuestro, que cuando nos traes una palabra de reprensión, nos las trae porque nos ama. Porque así como el Padre que ama disciplina al Hijo, así tú eres con nosotros, Señor, y tú quieres que comencemos a caminar en el propósito que tú tienes para con nosotros. Danos la fuerza, Danos la sabiduría, danos la inteligencia que viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a que lo que tú has depositado en nuestras manos o lo que tú vas a depositar en nuestras manos, podamos hacer como los primeros dos siervos. Trabajaron conforme a sus capacidades, pero quizás mucho más allá de sus posibilidades. Ayúdanos, Señor, a cada día acercarnos más a ti, a poder subyugar nuestro Dios a ti y a tu presencia, a que el carácter de Cristo pueda ser forjado en nosotros, a que los talentos y los dones que has puesto en nosotros podamos bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a poder impactar el lugar de trabajo donde estamos, en la universidad donde nos movemos, en la escuela donde estamos, en el trabajo, Señor, donde quiera que nos movamos, podamos ser de impacto y de bendición a otros. Podamos hablarle a otros de las misericordias que tú has tenido. Que podamos, Señor, compartir el mayor tesoro que tú has depositado en nuestras manos, tu palabra. Que tú eches fuera de cada uno de nosotros cualquier temor o todo aquello que pueda impedir el fluir de tu palabra. Que tú puedas poner en nosotros palabra con denuedo, que podamos hablarla con autoridad y con poder. Que tu Espíritu Santo pueda depositarse en nosotros de una manera poderosa y que esa unción fresca pueda fluir de una manera, Señor, que comencemos a impactar en los lugares de trabajo y donde quiera que nos movamos. Padre, ayúdanos como iglesia a trabajar unidos, ligados, juntos, como un solo equipo, al propósito y la visión que tú has puesto en este lugar. Que tú, Señor, nos des las herramientas, la sabiduría y que muevas a cada hermano en sus capacidades, Señor, para todos juntos poder hacer el trabajo. Yo te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tienes cuidado nuestro. Gracias, Señor, nos depositamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Santo el Señor. Hermano, si hay alguien que está en necesidad, que quiera oración, el altar está abierto. Si no viene nadie, pues le pasamos al hermano Germán. Dios los bendiga. Santo es el Señor. Gloria, gloria al Señor. Sabes, según predicaba mi hermana Yolanda, me recordaba ayer que mi cuñado traía trabaja en la parte audiovisual en el departamento de bomberos y me enseñaba sobre cómo hacen las academias, los entrenamientos, los bomberos. Y yo miré allí varias escenas que en esta hora nos pueden hacer reflexionar a nosotros como pueblo. Había unas escenas donde los bomberos estaban tratando de llegar a un tanque, todo eso en llamas, y según había un grupo que iba hacia adelante echándole agua a presión, había otro grupo echándole agua a los bomberos que iban en posición de llegar hacia ese lugar para poder cerrar una válvula. Entonces, usted veía el equipo y cómo iba ese equipo trabajando en conjunto y cómo unos se ayudaban a los otros para poder lograr el propósito. A la misma vez, lo ponían en un momento dado en una casa, en un lugar donde iban vendados con los ojos y solamente iban con una máscara de humo y con unos tanques para caminar por un lugar que ellos desconocían, ir caminando en cuclillas y caminando por ese lugar para llegar hasta el lugar donde está el fuego. Él me explicaba que en un momento dado él estuvo en una academia de esa y que él no sabía que en la parte de arriba era tan intenso el calor y que tuvo que virar rápidamente, hasta se agolpió cuando se cayó. A veces nosotros miramos, hermanos, que nuestro propósito en el Señor, Nuestra vida en el Señor, hermano, es una vida en conjunto, en equipo. Cuando Dios habla sobre pastores, cuando habla sobre apóstoles, habla sobre maestros, él sabía que había una necesidad para el pueblo. Y cuando habla sobre el talento que cada uno de ustedes, hermanos, tiene, aquí hay mucho talento en el Señor. Yo agradezco al Señor de estar aquí y ver el talento que hay en esta iglesia. Y hay mucho pueblo de Dios que saben hacer muchas cosas. A veces usted se limita, usted piensa que lo que usted está haciendo no tiene valor. Hermano, tiene mucho valor en el Señor. Lo poco que usted pueda creer que está haciendo mucho. Usted está llegando a muchas vidas. Usted está llegando a muchos corazones. Usted está llegando a personas que puedan ver en usted un ejemplo vivo de Cristo. Y eso es lo importante, hermano. Que nosotros podamos modelar a Cristo. Porque ¿de qué vale, hermano, que nosotros podamos modelarnos a nosotros si nosotros vamos a perecer y vamos a terminar allí en la tierra? Pero Cristo vive. Amén. Y Él vive para siempre. Y a ese es que nosotros modelamos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la palabra de hoy, hermano, es muy edificante para que nosotros como pueblo nos movamos en el mover del Señor, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Preguntamos en esta mañana y preguntó nuestra hermana, pero queremos volver a recalcar si hay alguna vida aquí que no ha conocido a Cristo y quiera unirse a la familia de Dios. Le invitamos para que en esta hora pueda pasar. Queremos que usted sea partícipe, que usted no solamente llegue a un culto como el que hemos celebrado hoy y hemos celebrado la Santa Cena, y que usted solamente se quede de oídas o de lejos mirando eso, sino que usted se pueda integrar, que usted pueda llegar también a conocer a Jesús, pueda conocer y conocer el medio de salvación a través de Jesucristo, y que usted se haga familia del Señor. Amén. Usted sea parte de la familia de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguna vida aquí que no ha conocido a Cristo, que quiere dar su vida hoy, abrimos el altar para que en este momento usted pueda pasar. Amén. Si todos ya son de la familia del Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, porque ustedes han conocido al Señor. Amén. Y le exhortamos a que usted ponga sus talentos a funcionar. Y cada uno de nosotros hemos de dar cuenta al Señor. Amén. Él es el que va a venir a evaluarnos, hermano. No vamos a ir allí a la oficina de recursos humanos de nuestra fábrica o del trabajo o de la escuela. Vamos a ir, hermano, ante la presencia de Dios. A Él es el que le tenemos que dar cuenta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que gracias le damos al Señor en esta hora. Le pido al pueblo para que estemos en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Recuerde que le hemos dado toda la información de todas las actividades que se van a llevar a cabo. Los que no tengan todavía este boletín, asegúrese de tenerlo para que así usted pueda estar bien informado de todas las actividades de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y asimismo, aquellos que usted quieran compartirlo para que también sepan de las actividades de la iglesia, pues también le pueden dar.